Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Les années passent et nous n'avons rien changé. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde pour une seule idée. Parce que nous avons perdu et qu'il ne reste que l'arôme. Parce que la France hésite entre fête et défaite. Parce qu'il y a une nuance entre facilité et évidence. Qu'il y a un malaise, que celui-ci est complexe. Parce qu'on distingue difficilement l'ennemi de l'allié. Parce qu'on me parle de sport quand je parle d'unité. Parce que politique et publicitaire ont bien travaillé. Parce que nos vies ont été appauvries par nos rêves. Parce que les images sont toujours plus belles. Parce que les images sont toujours plus belles. Parce que la plupart d'entre nous voient une fatalité. Parce qu'il ne reste que peu de voix. Bienvenidos a 5 puntos en la cabeza, nuestro nuevo programa de Radio Bronca. Comenzamos así una nueva andadura en Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria de Barcelona. Como sabéis, estamos en el 104.5 y en internet en sindominio.net/Radio Bronca. Cinco puntos en la cabeza. Vuestro programa de debate y más. Parce que dans chaque bouffée de bonheur perce une pointe de tristesse. Qu'on ne se remet jamais vraiment de son enfance. Parce que quelqu'un arrive quand un autre s'en va. Parce qu'il ne reste que peu de voix. Parce que la plupart d'entre nous voient une fatalité. Parce qu'il ne reste que peu de voix pour exprimer cela. Qui a encore envie d'entendre ça? Qui a encore envie dans une voiture? Bienvenidas, bienvenidos a Radio Bronca. Este es nuestro primer programa, 5 puntos en la cabeza, vuestro programa de debate en el Dial Libertario. Aquí el camarada Chorifunk. Presentamos al resto de participantes en esta nueva andadura. Tenemos aquí al camarada Ok. Buenas. Y a la camarada Feijó. Hola a todos. ¿Cómo estamos en esta tarde de martes? ¿Bien? Bueno, bien. Bien, dispuestos a charlar, a dar nuevas enseñanzas a los libertarios y libertarias de esta generación, a cultivarles con nuestras experiencias y sabiduría. Sí, pensarán que no sabían antes nada. Sí, pero hoy creo que van a ser breves apuntes, solo que no lo tenemos muy preparado. Bueno, todo se andará. No podemos empezar la casa por el tejado, camarada Fijó. Bien, tenemos hoy un tema un tanto controvertido del que hablar, ¿no? Parece ser que es un poco controvertido porque hay muchas opiniones diversas al respecto. Bien, el tema en concreto es legalización de espacios ocupados. Sí, no, depende. Mande un mensaje al 777, ocupa, sí. Oye, sería una buena opción, ¿no? El dinero lo dedicamos a presos o a vacaciones, sí. O a vacaciones. Esas cosas. ¿Quién sabe? En el futuro puede que algo de esto tire para adelante. ¿Os imagináis un futuro ahí con, no sé, el SMS libertario? O sea, yo no sé, una tele libertaria que te pone ahí abajo. Desalojando por SMS. Sí, sí. Desalojando por SMS podría ser algo así. Yo me imagino el típico programa estos de adivina la palabra, ¿no? Y ahí pues adivina la foto, que sea una foto ahí de Durruti como trucado ahí, ¿no? Podría estar guay. Manda un SMS, es para presos la movida, para autogestión. Estaría bien. Que te sea ahí un gordo con bigote, un tipo disfrazado de facha, no sé, estaría guay. Bien, bueno, a lo que vamos, que si no al final nos vamos por las ramas. Este tema de hoy, legalización de espacios ocupados, ¿no? Viene a surgir, ¿no? Por una charra, ¿no? Con un camarada Feijóo que se da en un centro social de aquí, ¿no? Concretamente. En el Centro Social de Magdalenas. Efectivamente, Centro Social de Magdalenas. Una charla que se dio y en la que participó un político, ¿no? Un regidor de la ciudad de Roma. Sí, Serena Tarabini. Sandro Medici era el regidor del distrito de Roma. Y Serena Tarabini. Serena Tarabini era también membra de Acción, Ditri y Movimiento. Diriti y Movimiento. Eso debe ser derecho en movimiento. Sí, derechos civiles o alguna mierda de ese estilo. Sí. Oye, no llames mierda a los derechos civiles, que ya te estás empezando a posicionar, ¿eh? Utiliza camarada. La palabra mierda como cosa. Ah, bueno. Como res en latín. Sí. Qué grande. Esos destellos de cultura que salen de tu boca, madre mía, me hacen enloquecer. Normal. Bien, pues debido a esta charla hubo una agria polémica como esas que se mantenían con Luis del Olmo, pues aquí igual, pero entre centros sociales, ya que claro, imaginemos que por ejemplo en la ciudad de Roma va un regidor a un centro social de aquí, de Barcelona, ¿no? Pues en principio, sin saber mucho sobre el tema, pues la cosa ya puede ser un poco polémica. De por sí, el hecho que un representante, ¿no? Electo, real, vaya a un centro social ocupado, pues a hablar, ¿no? Sobre cierta problemática. Y otra cosa también que me pregunto yo es este hombre, ¿cómo vino desde Italia? No sé si le pagarían el billete o alguna cosa de este estilo. A lo mejor vino en avión, no sé. A lo mejor vino en avión y le pagaron el billete y todo, como hacía Bush padre cuando se retiró, que iba por ahí dando conferencias. O vino a una marisquería, que nunca se sabe. Puede ser, los italianos son muy de marisquería. Sí. Una marisquería vegana, por supuesto, que estamos en Radio Bronca, una marisquería vegana. Solo voy de mar de... De ¿cómo se llama esto? De tofu. Voy de mar de tofu. Y de alga. Y alga. Bien. De acuerdo, pues una vez puesto sobre la mesa el tema, ¿no? Pues surge discrepancias dentro de diferentes centros sociales, pues con el tema de que se planteaba en esta charla, que era básicamente pues contar las experiencias que en Roma habían tenido centros sociales ocupados, entre los cuales hay algunos legalizados, ¿no? Y pues es ahí donde surge el quid de la cuestión, ¿no? Que hay diferentes roces, diferentes intercambios de comunicados. Gente del boletín Infousurpa que lanza un escrito acusando de enemigos de demócratas a cierta parte, ¿no? del movimiento, y concretamente es un ataque un poco así a ese círculo de gente que ha organizado las jornadas, ¿no? Y desde el Espacio Social Magdalenas tienen ciertas reuniones y al final ellos mismos deciden autoexcluirse del boletín, que es un boletín, para la gente de fuera de Barcelona que nos esté escuchando, un boletín de casas ocupadas y centros sociales aquí en la ciudad y en toda Cataluña, en principio. Y bueno, ¿qué os parece este tema? ¿Qué opináis de la dicotomía? Hablar con las instituciones, como que es lo que hablan o lo que dicen la gente del Espacio Social Magdalenas en su comunicado, o no hablar con ellos. Bueno, yo creo que siempre hay que mirar muy bien lo que ha pasado y lo que han hablado y por qué lo han hablado. A mí en general la verdad que me parece fatal hablar con las instituciones, porque las instituciones rara vez hablan contigo cuando tienen que desalojar una casa. Ellos no van a venir a hablar contigo, a preguntarte por qué estás ahí ni qué haces. Y en el momento en el que esta gente decide hablar con ellos. No sé, o tienen muy claro lo que quieren, o quieren conseguir lo que quieren por cualquier medio, sea como sea. Y bueno, no sé, yo no estoy muy de acuerdo en que se vaya a hablar con las instituciones, porque las instituciones no nos dan nada, nos lo quitan. Es más bien al contrario. Hombre, yo no sé cuál era el contexto real de Magdalenas, tampoco. O sea, no podemos generalizar y sí, ese discurso. No, por eso digo que no lo sé exactamente de qué va el tema exactamente. O sea, no sé realmente qué es lo que pasó allí. Bueno, concretamente el contexto es un centro social como es o un espacio como es Magdalenas, que son varios bloques ocupados, unos bajos. Yo me refiero a cuáles eran las intenciones de la gente de Magdalenas al hacer esto. Creo que lo más importante en estos casos es la intención del colectivo. Exacto. O de... Las intenciones son claras, pues parar el desalojo, el derribo, es lo que dicen en su comunicado. Y por un lado, cesión de los bajos a los colectivos que los están usando, que mantengan el alquiler a dos viviendas que ya de unos señores mayores que están viviendo allí sin ocupar, digamos, estaban pagando su alquiler y les estaban acosando inmobiliariamente. Y aparte, los pisos que quedaban vacíos que los cedieran en régimen de cooperativa con un alquiler blando, que se llama. Es decir, un alquiler bajo. Pero la cesión de los bajos sería bajo control institucional también. Sí, o sea... O sea, ¿influirían en las asociaciones que estuvieran en ellos? En principio, eso no es lo que se pide. Se pide la expropiación al Estado, pero que lo ceda en régimen de autogestión. Pues a mí no me parece mal. Claro, visto así no parece mal, pero ¿qué puerta se está abriendo a hacer las cosas así? Pero es como ese es el problema, que quizá en este caso lo mismo no está mal, o lo mismo sí que está mal, no lo sé, pero puede estar abriendo puertas a que se hagan las cosas de otra manera, como ya ha sucedido en Italia, o en Holanda, o en otros países. O generalmente cuando las cosas se legalizan, bueno, no sé, es una cosa que yo siempre he pensado muchas veces, todos los grupos que cantan en contra de cosas, ¿qué dirían cuando consiguieran todo lo que están por lo que están cantando? ¿De qué hablarían? ¿De qué hablarían? Está todo el día cantando sobre los que cantaban antes sobre la insumisión. Cuando se acabó la mili, se acabaron las canciones contra el ejército. El ejército sigue estando ahí. Eso es verdad. Bueno, antes de continuar con el debate, ¿qué os parece si ponemos un poco de música de la que estamos escuchando? Creo que es un grupo que se llama Experience, grupo francés de Toulouse, precedentes tienen gente que estuvo en Diabolo Gam, como el guitarra Michel Club, y bueno, que han estado por aquí hace poco, y luego hablaremos de ellos. El tema se llama El son de Benufu, que es que se han vuelto locos. Comme un argent roi, ce n'est pas tout à fait ce que tu m'as appris. Ce n'est pas tout à fait ce que tu m'as appris, et je t'en remercie. Un monde où les dirigeants n'ont plus aucune classe, accrochés à leur siège quand viennent les élections, fonctionnaires au moment d'une privatisation. Tu avais raison, ils sont devenus fous. Tu n'imagines pas à quel point ils s'entretuent. Tu n'imagines pas à quel point image rime avec Moyen-Âge, nouveauté avec cruauté, économie avec sauvagerie. Je me souviens lorsqu'enfant tu ouvrais notre porte à des inconnus perdus. Tu partageais notre pain sans en faire un couplet, ni même un refrain. Il n'y avait pas lieu de débattre. C'était comme ça, point à la ligne. Aujourd'hui nous nous perdons en discussion, en question, en interprétation. Pendant ce temps nos enfants grandissent, nous ne les regardons même plus, sauf quand ils parlent la même histoire en vrac. Tu n'es rien, on te marche sur la gueule, tu rêves de devenir quelqu'un. Pour à ton tour marcher sur la gueule des autres, connu et reconnu dans la rue. Connu et reconnu, un con pour une génération, sans père, sans filiation, sans référent. Tu avais raison, ils sont devenus fous. Tu n'imagines pas à quel point ils ont réussi à extraire la substance des mots, des sentiments d'à peu près tout, pour en faire quelque chose de rentable. Un paquet cadeau dans un très bel emballage vide, un cadavre dans une très belle robe de mariage. Voici le topo. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts pour imprimer des magazines dans lesquels. On s'indigne du fait que l'on abatte des forêts. À pousser dans le goudron. C'est ce que tu m'as appris, c'est ce que tu m'as appris. Et je t'en remercie. Bien, seguimos aquí en 5 puntos en la cabeza. Nuestro programa de debate, estábamos hablando con los camaradas Sok y Feijóo, se estaba ya la cosa poniendo calentita, sobre la legalización de los espacios ocupados y bueno, se hablaban del precedente, ¿no?, que puede causar en el movimiento de ocupaciones el hecho de que se legalice un espacio ahora, ¿no? Pero bueno, también contamos con espacios que se han ocupado y que se han legalizado, ¿no? Como nos han llegado informaciones ahora, como el Ateneo Popular de Nou Barris. Con lo cual... Bueno, se han convertido en otra cosa. Sí. Es otra cosa. El Ateneo Popular de Nou Barris es un Ateneo Popular, no es una casa ocupada. Tú vas allí para pedir hacer algo y te van a cobrar. Hay un bar que... lo lleva gente allí que está trabajando, están cobrando, pues, o sea, están cobrando porque es su trabajo. Hay gente allí, pues, que tiene un empleo. Eso, no sé, eso es otra cosa. Bueno, yo haciendo un poco de portavoz de los reformistas, creo que podría haber precedente por ambas partes, ¿no? Que también las instituciones, que se fuera creando un marco legal en el que se pudieran hacer estas cosas, que no todo fuera represión, que hasta que llegue la revolución, que tampoco esté mal que se ceda completamente espacios por parte de las instituciones. Por aquí se ríen por ser reformista, pero que si no, aquí hay mucho punky. Bueno, sí. Yo también una cosa que veo es que a lo mejor también vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, porque bueno, es verdad que también hay... yo por lo menos conozco algunos casos de gente que ha estado ocupando y gente anarquistas que bueno, les han pagado un dinero por irse de la casa donde estaban ocupando, ¿no? Habían tenido conflictos con el dueño, intentos de desalojo y tal, y en un momento dado pues les ofrecieron un dinero por irse y había gente que lo había aceptado, ¿no? O hay proyectos que funcionan con subvenciones, que medio se sabe, medio no. Encubiertas y bueno, ahí está, ¿no? Y eso también es una forma de diálogo con el Estado, ¿no? Bueno, pero todo depende de cómo lo hagas, con qué intención y para qué te sirva después. Si te pagan una subvención, si alguien te paga una subvención para yo qué sé, para comprar una raqueta y tú le pegas con la raqueta en la cabeza, pues yo qué sé, está bien pagada, ¿no?, esa subvención. Eso es verdad, ¿no? Como... no sé, depende para qué utilices tú el dinero. Ellos nos quitan el dinero de los impuestos en todo lo que hacemos, cuando compras el pan o cuando abres el agua del grifo. Es que de eso no te libras. A mí con el argumento de la raqueta ya me han ganado, ya yo por mi parte. Bien, pues dejamos el momento para el debate para otro momento y os parece si vamos a inaugurar una sección de este magnífico programa. ¿Qué os parece? Magnífico. ¿Sí, camarada Feijóo? Sí, sí, de acuerdo. Y pues inauguramos sección. Bienvenidos a esta nueva sección del nuevo programa Hoy Todo Es Nuevo, que se llama Casi Me Divierto. ¿Qué vamos a contar entonces en esta sección, camarada Ok, camarada Feijóo? Bueno, pues cosas que hemos visto o que vayamos a ver o que hemos hecho o que vayamos a hacer de ámbitos culturales o contraculturales o de lo que es. Independientemente de lo que nos haya pasado o no en, sí, en ello, ¿no? Que nos hayan traumatizado en el tiempo de ocio también. También. Muy bien, pues ¿quién quiere empezar hoy? Creo que alguien fue a un partido de de balonmano que ya nos ha contado 10 veces y me sigue haciendo gracia. Ya me lo imaginaba yo que... Señor Chori. Que al señor Chori le iba a tocar explicar la del partido. Sección de traumas. Sección de traumas. Casi me divierto. Bueno, pongamos un pequeño contexto y rápido porque si no se puede alargar la cosa hasta el infinito. Fiestas alternativas de Santa Coloma de Gramanet hace ya un tiempo, unos... qué sé yo, 3 años por lo menos, y aquí un humilde servidor que le mola el balonmano, de repente ve balonmano alternativo en un sitio por ahí al lado del Parque de la Europa, al terrenos, como decían. Módulos Trueta. La joya de la corona, pues ponía allí, la joya de la corona, y hostia, la joya de la corona, ¿qué será esto ahí, niña, ahí en Santa Coloma, niña? Madre mía. Total, que yo intentando liar a la gente, oye, vamos para allá a jugar al balonmano, ahí un domingo por la mañana, ya verás que de puta madre, que va a estar guay, no sé qué, que sí, que tal, que cual, al final, como tantas otras veces me dejan colgado y estoy yo solo, para ir a Santa Coloma desde Nou Barris, y digo, ¿qué hago? Venga, me voy a dar una vuelta, sí, me doy una vuelta en bici y ya lo hacemos. Pues, total, voy allí con mi bici, con mi camiseta de la selección española de Urdangarín, por supuesto, a jugar al balonmano allí. Si no se puede decir... selección española aquí en Radio Bronca o Urdangarín, ¿se puede decir Urdangarín a estas horas? No lo sé, bueno, ya nos lo comentará el gran gurú de Bronca, nos lo comentará el gran hermano. Bien, pues os iba yo con mi camiseta de Urdangarín allí, llego al Parque de Europa, mucha gente butifarradas allí, oye, está un partido de balonmano que había ahora por aquí, pues no sé si la gente me contestaba y miraba raro. No sé si por la camiseta o por qué. ¡Hostia, es un polideportivo, creo, por allí! No sé qué polideportivo, no sé dónde. Allí callejeando por Santa Coloma, primera vez que iba. Una cuesta allí, subiendo yo la cuesta como un animal. Al final me tuve que bajar. Llego allí, 2 críos jugando en un par de porterías. Les pregunto, ni puta idea, no tenía ni idea nadie. Yo ya dando vueltas, madre de Dios. Por allí vuelvo al Parque de la Europa. Pues a ver qué hay por aquí, digo, ya total, pues era para darme para un paseo. Y de repente, a lo lejos, veo como en una especie de escampado, a lo lejos, una gente, claro, pienso, ¿qué hará esta gente allí? Ya empecé a enlazar, digo, a ver si van a ser estos los del balonmano alternativo que están allí. Bueno, voy a acercarme. Cando la bici, me voy acercando, pum, digo allí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿es el balonmano alternativo aquí? Sí, me dicen, es aquí. Ah, ¿se puede jugar todavía? Sí, pero ya para la segunda parte, que la primera parte ya está todos los 2 equipos completos. Yo me pensaba, digo, hostia, esto es que fondo físico, ¿no? O sea, yo pensaba 5 minutos y tener que pedir el cambio. Y estos van a aguantar media hora, 30 minutos corridos ahí, venga, para arriba y para abajo. Sí, me siento allí y empieza el partido. Bueno... Las porterías eran 2 barriles de estos de los del aceite de coche, vacíos, uno en cada lado. El balón era un trozo de goma espuma, que estaba dibujado como si fuera un ladrillo. Y había 2 equipos, era el de los especuladores y el de los... Entonces no sé si era ya antiglobalización o los ocupas o no sé qué. Y bueno, pues tenían como que meterlo el balón en cada uno de los 2 sitios. Bueno, había un hombre que lo estaba narrando y bueno, pero tenía apuntado todo y ahora la coge, no sé qué, y hablaba de nombres allí de, como podía decirlo, cogeré, ahora el balón se la pasa a Núñez y Navarro la tiene, Núñez y Navarro se pone a llorar, es que yo una cosa que... y tal, y así lo tenía todo escenificado, yo con la boca abierta mirándolo. Porque claro, estaban haciendo realmente como una especie de teatrillo, pero en un descampado, que digamos que estaban en el medio del descampado y había, pero que no nos veía nadie, ni siquiera desde... No había ni edificios a los lados. O sea... Y... Pero eso es una performance, no es un partido. Efectivamente, una performance, pero ahí ponía pues balonmano alternativo. Bueno, era muy alternativo, sí, sí. Y muy poco balonmano. Alternativísimo. De hecho, hubo un momento que el ladrillo fantasma salía, y es que el árbitro le daba al equipo de los especuladores un balón así, lo metía y... Está todo como muy ensayado. Conceptual, sí, debe ser, no sé, la anarquía posmoderna, ¿vale? Que me deja aquí, yo estoy muy anticuado. El caso es que me preguntaron cuando acabó el primer tiempo, me invitaron, ¿ahora quieres pasar? Y ya dije, no, es que me ha dado un tirón aquí, justo en la rodilla, ahora que casi que... Y encima tengo una comida que me he dejado el horno ahí puesto y voy a tener que ir. Yo me fui con mi camiseta de Urdangarín disimulando la cojera. Y bueno, ¿qué pensarían ellos? Yo pensando, estos putos hippies de mierda, ¿qué cojones estaban haciendo balonmano alternativo? Y ellos, ¿qué se pensarían? Este tonto lava que ha venido aquí, que porque había 20 personas allí, que imagino que todos lo sabrían y... lo que había, y el resto estarían todos durmiendo de resaca o lo que fuera, pues este tonto que habrá venido a hacer aquí, que habrá venido lo mismo venido desde Barcelona aquí para venir a jugar con trozos de espuma. Así que vaya trauma, si veis por ahí balonmano alternativo, no vayáis. Es mi consejo de hoy. Bueno, ¿y cosas que haya para hacer ahora esta semana? ¿Sabéis alguna cosa? Este fin de semana Rosa de Foc organiza el mercado de intercambio. Con el cambio de estación, que empieza la primavera. Es verdad. A limpiar la casa, sacarnos los trastos. Estornudar. A plantar cosas en el huerto. Pues es en la Plaza de la Virreina, en Gracia, y ya desde la mañana. Supongo que estará la olla móvil también con comidita gratis. Sí, y creo yo que también, me parece que empieza a las 11 hasta las 6 o así. ¿Qué habías dicho el sábado? El día 22, no, domingo. Domingo, 22, domingo, sí. Domingo, ahí sí. Para estar todo el día tiraditos, tomando cerveza, cambiando cromos. No, la gente puede llevar sus cosas que tenga que quiera cambiar. Ahí hay unas mesas dispuestas por la gente del Ateneu Fosa de Rock, del Ateneu Rosa de Foc. Fuerza de Rock. Muy recomendable. Muy recomendable, sí. Y no sé si hay algún conciertillo. Yo esta semana tendría que mirar agenda, pero no tengo nada apuntado. Esta semana hay un festival de hardcore en el centro Cambasté, en el metro de Villa Piscina. Ahora no recuerdo los grupos, pero hay mogollón de grupos de Hardcore Old School y está bastante bien. Organiza la gente de Cycle Records. Y bueno, puede ser ahí un montón de gente, seguro que va a ir. Como 200 y pico personas esperan. O sea, qué bien me parece eso. 2 días. Qué bien me parece. Festival por fin, por fin. Yarko. Das noticias de algún grupo que no sea solo de contratiempo ni de ruido. Bueno, voy a aprovechar para dar la noticia de la semana siguiente en Roquetas. Con Don Vito, No Nebraska y Curasán, que son dos grupos alemanes y un grupo de Euskadi, bastante chalaos y bastante desmontados. Eso la semana que viene. Eso la semana que viene ya. En el Casal de Roquetas. Ya esperaremos anunciarlo o como mínimo contar la chronicle de ello. Cronifica tú el concierto de Experience, cómo fue la cosa. Bueno, tienes razón, ya que estamos aquí escuchando a los Experience, ¿no? Tengo que comentar que sí, que fui a verlos de casualidad, este grupazo, y me pareció de los mejores conciertos que he visto jamás en cuanto a sonido, sobre todo en cuanto, o sea, cómo suena un grupo independientemente del estilo de música que toque. Este tío lleva como 20 años tocando, ¿eh? Efectivamente, es que lleva mucho tiempo, sí. Bueno, a lo mejor 20 no, pero 10 sí. Sí, coño, 20. Con Diablo Goom. Ah, bueno, claro, puede Club ser, lleva, sí. Sí, desde finales de los 80, ¿no? Claro, imagino que eso se tendrá que notar, claro. Hombre. Pero, yo la verdad que nunca había visto sonar un grupo tan entero y incluso cuando hacían ruido, pues o sea, lo hacían bien, ¿no? Es... Y poquita gente, ¿no? Además. Sí, además fue excelente, porque no fue... Habría unas... 40 personas como mucho, así, y no había humo en el sitio. En la sala bicule encima no nos tomamos nada dentro, no les hicimos negocio por lo menos con... Mejor, porque son unos cabrones, cobran un montón de pasta por cualquier cosa que te quieras tomar. Por eso decidimos no... Como 4 euros y medio una birra. Sí, o una barbaridad. sí, es para quemarle ese garito, de verdad. Sí. El precio era relativamente asequible, eran 12 euros los Experience. Claro, o sea, relativamente asequible, me refiero a que venga un grupo de Francia con una trayectoria ya, con discos sacados, pues aquí en Barcelona. A lo mejor un punk lo ve mal, ¿no? Y un punk y costra lo ve exagerado, pero se pilla el medio gramo de speed por más dinero, pero bueno. Y bueno, el concierto, la verdad, un trío tremendo, tremendo. Sí, perdieron uno de los guitarras que se dejó el grupo. Y ahora todas las guitarras las hace Michel Club. Al principio, pues, había llegado un momento antes que ya ni siquiera tocaba, solo cantaba. La verdad que tiene bastante mérito cantar como canta y tocar la guitarra. Sí, sí, sí. Y como medio el rapeo que hace así, sí, a mí me gusta mucho. Muy peculiar, la verdad que sí. Y bueno, tenían también programaciones en ordenador. Una cosa que me quedé, vamos, que me daban palmadas el ojete de lo que me emocioné, que tenía un teclado de estos inalámbricos, pequeñito, y hacía ruidillos ahí en una canción, se metió entre el público, el tío saltando y todo ahí, y haciendo ruiditos a ritmo y tal, con teclas del ordenador, que claro, para mí que soy un... llevo la boina grapada todavía, me parece una cosa que eso casi es el diablo que estamos ya en el que futuro. Lo ha hecho. Estamos en el futuro ya. 2009. Eso en mi Spectrum todavía no sale, ¿eh? Yo lo intento poner, pero no... No hay manera. Bueno, pues el mismo día yo estuve en otro concierto de otro grupo francés también, pero de Niza, se llamaban V13. Bueno, hacen un rollo así, un poco insane. No he traído nada para que se pueda escuchar, así que no sirve de mucho decirlo, pero bueno, estuvo bastante bien y gente bastante maja. 4 euros la entrada, no 12. Me parece un poquito más asequible. Efectivamente, más asequible, pero... Pero bueno, no los conocía ni Cristo. Con pero menos tenían, calidad, seguro. No, tenían un sonidaco impresionante, sí. Han sacado ya 2 discos y se van de gira durante un mes entero por toda Europa. O sea, no son unos cualquieras. Lo que pasa es que aquí no los conoce nadie. Yo no lo entiendo, cómo esos grupos de ruidacos y van por ahí de... Pues mira los Don Vito que se van a China en octubre, tío. Madre mía, o sea, y es ruidaco. Algún día tendremos que hacer un debate aquí de por qué los grupos de ruidaco... Y cuanto peor es, mejor, además. ¿Y por qué Paquito el Chocolatero o Chimo Bayo, por Dios, no se ha ido de gira por ahí a esos sitios? Yo no lo entiendo, gente que se lo iba trabajando desde... Se ha ido de gira y no haber vuelto. Efectivamente, porque yo no he oído que David Bustamante vaya a China. Y es un tío que lleva ahí dando el callo desde... el inicio de los tiempos. Y es un exponente dentro del hardcore, no sé, que a mí me parece excepcional. Sí, es bastante hardcore. Bueno, ¿qué os parece si de momento cerramos aquí el programa? ¿O queréis añadir alguna cosilla más? Voy a añadir que no quiero añadir nada más. Oye, me parece. Muy poético. Yo me despido simplemente. De acuerdo, pues nada, queridos oyentes, la próxima semana esperemos estar con más tiempo, con lo cual nos permitirá alargarnos en nuestros debates peculiares y en nuestras diferentes secciones, que no solo tenemos una sección, no os penséis que somos tan vagos. No, hemos hecho dos. Es verdad, tienes razón, dos secciones. Muy bien, así me gusta, que estés ahí al quite, camarada Feijó. He estado contando las secciones. Soy así de rápida. Puedes hacer dos cosas a la vez, cosa que nosotros como hombres pues no podemos. Ni media. Bueno, yo sí, mira, puedo guiñar el ojo y hablar a la vez. Lo estoy haciendo, aunque los oyentes no me vean, lo estoy haciendo de verdad. Ya soy un superhombre. O sea, ya sobrepaso la categoría en sí biológica de hombre. Bueno, dejemos de hacer tontería. Yo ya dejo de hablar, despedir el programa a vosotros, que yo ya estoy harto. Adiós, programa, hasta luego. Hasta luego. Une maison, un train, une vie qu'on sait vite et qu'on précipite. Dites aux autres qu'on a bien vu les marches de loin et qu'on les gravira sans peine et par centaines, héros, sourire en coin. Faire taire tous ces bruits qui saturent mon espace mental, redéfinir les contours de ma vie, réduire le buzz puisque tu as donné le ton. J'annonce ma couleur point par point, déjà parti, déjà ailleurs. Je veux savoir où j'en suis, je te réponds que j'en suis loin. Un rêve éveillé, une nation tout entière. Les alliés traînent encore, traînent toujours. Épuisés, impatients, invincibles. Nous sommes la République invisible. vierge de des séries d'erreurs et de malentendus, innocentés pour des crimes que nous n'avions jamais commis. Religion et psychanalyse étaient devenues de belles inconnues. On entendait du bon son en bruit de fond. On sentait même un peu d'espoir pointer le bout de son nez. Alors tu m'as chuchoté, je crois que c'est le moment d'y aller.